他回来一次。 好。 Siéntense, por favor. Gracias, muy amables por su recibimiento. Tremendos están. Los que llegamos por primera vez a un evento de esta naturaleza, no nos explicamos cómo la gente puede estar tan loca. ¿Verdad? Sucede eso. Y con este ejercicio que hicieron ahí, de visualización de los siguientes diamantes. Buen ejercicio, ¿eh? ¿A poco no? Nos gustaría todos subir ahí que nos digan, y ahora, desde nuevo diamante. ¿Verdad? Bien. Yo me acuerdo que Luis Costa nos fue a dar un seminario, más o menos a un lugar así. No había las gradas laterales, pero así estábamos. Y entonces esa vez nos dijo que a lo mejor convendría por la mañana levantarse, verse al espejo y empezarse a dar ánimos, ¿no? Titán, tú puedes, eres un campeón, frente al espejo. ¿No? ¡Qué loco! Dije yo, y no me animaba. Y yo entré al negocio con una actitud bastante negativa y después de 6 meses estaba al 3% con 3 auspiciados después de 5 meses y por aquí fue que tuve el seminario este de Luis Costa, en donde dijo eso. Y un día me levanté y dije, bueno, ¿de veras convendrá hacer eso? Y no, se pasaron como entre que fui a ese seminario y dijo que convendría hacer eso y lo empecé a hacer, pasaron como 2 meses en los que poco a poco me fui autoconvenciendo de hacerlo. Y llegó un día en que me levanté decidido. Titán, eres un campeón. Ni yo me lo creí eso. Imagínate. El pijama todo arrugado. Los pelos, los cabellos, todos para todos lados. Todavía así los ojos. Entonces dije, no, mañana primero me baño, luego me visto bien vestido, y entonces sí, y así lo hice. Entonces ya bien vestidito, peinado, afeitadito. Titán, eres un campeón. Y el espejo... ¿Quién crees que me contestaba? El subconsciente. Se veía del otro lado del espejo. Así que otra vez, Titán, eres un campeón. Ni tú te lo crees. Titán, eres un campeón, un exitoso. ¿Y cómo no? Titán, eres un campeón, un exitoso. Ajá. Eres un campeón. Un exitoso, un titán. Y de pronto, como a la 10ª o 12ª vez, el subconsciente se quedó callado. Titán, eres un campeón, un exitoso. Y le seguí. Titán, eres un campeón, un exitoso. Todo lo que quieres en la vida lo logras y te lo mereces. Si oyeras cassettes. capitán, eres un campeón, un exitoso, tremendo, triunfador. Cuando estés leyendo todos los días. Me estaba contestando, estaba de acuerdo conmigo en que yo era un titán y un exitoso, pero me estaba contestando el subconsciente qué cosas me faltaban hacer para de veras. Como a la veinteava vez, había una lucha interna entre, oye, estoy siendo medio ridículo, ¿no? Pero yo me acuerdo que trabajando de actor, pues imagínate todos los personajes que hice. Un poquitito antes de entrar al negocio, estaba yo haciendo Caperucita Roja. Yo era el lobo. Entonces me dije, si he sido, porque decía yo, ¿qué no estaré haciendo el ridículo aquí? Pues si he sido capaz de hacer otros personajes y el ridículo haciendo otros personajes y no han dado para vivir como yo quiera. Imagínate, saco de peluche, imagínate el calorón, y máscara de lobo, así, nomás los ojitos así, no veía yo, no se ve nada desde la máscara, y ahí, y el lobo malo soy yo, sí soy yo, sí soy yo, si he sido capaz de hacer esas ridiculeces, que no diga yo, campeón, eres un titán, ¿eh? ¿Y sabes qué pasa? Funciona. A la 25ª vez, titán, eres un campeón, eres un exitoso. El subconsciente empezó a decir, claro que sí, eres un campeón. Titán, eres un campeón, un exitoso. Claro, tú eres un exitoso, tú eres un exitoso. De pronto estaba más entusiasmado el espejo que yo. Titán, sí, sí, sí. ¿Qué fue lo que pasó? Que las repeticiones de esa programación habían cubierto las anteriores de fracaso. Se estaba creando una nueva información. A la primera, para atrás, hay grabaciones de 15 años, 20 años, 30 años. Entro al negocio a los 44, pensando como que yo ya no estoy para empezar otra cosa. ¿No? No más que también pensando como que yo ya no estoy para seguir igual. ¿Verdad? Entonces había que reprogramar este aparato. Y la mejor manera de reprogramarlo es, pues, metiendo la información correcta. Yo digo que tenemos como unos discos, los compact ahí, en donde se va grabando la información. Y ahí está grabado. Y entonces, si no es la adecuada, pues hay que empezar a cubrir esa información con la nueva información. Y la grabación anterior, pues lógicamente después de tanto tiempo está profunda. El surco está profundo. Así que, pues hay que dar capas y capas y capas y capas de la nueva información para tapar los surcos. Y que ahora se pueda grabar la nueva. ¿Me explico? Así que algunos dirían al evaluar, 6 meses para nada. Ya llevo 6 meses y no pasa nada. Y el quinto mes, algunos que ustedes han oído el cassette, llegó un cheque de 124 pesos. Aproximadamente, ¿qué? $15, ¿no? Después de, en el quinto mes. Y fui orgulloso, ya oyeron ustedes, a enseñárselo a mi mamá. La pregunta es, ¿había pasado algo o no había pasado algo? Había pasado lo más importante, pienso yo ahora. Se habían cubierto los surcos de grabaciones de fracaso. ahora ya podía yo empezar a grabar la nueva información con principios de éxito. ¿De qué tamaño tienes el surco? Pues no sé. ¿Cuánto tiempo te va a llevar taparlo? Tampoco sé. Pero tienes que decidir si quieres seguir con el surco profundo anterior que te ha conducido a donde estás, o si lo vas a tapar para poner nuevas grabaciones de exitoso para tener otro tipo de resultados. ¿Voy bien con la lógica? Así que aquí preguntaría, ¿a quién se le antoja tapar el surco anterior? Muy bien, pues estamos en el lugar adecuado. No porque yo lo vaya a hacer, voy a contribuir quizá un poquito más si tú te dejas y si estás aquí, porque a muchos les pasa que llegan y ya están aquí aparentemente sentados, muy atentos, pensando en el problema que tuvieron el jueves pasado. Y hasta yo veo, digo, ay, qué atentos están. Ay, el no, pero esto que me hizo el jefe el jueves, no se lo va a ver. Yo ya estoy cansado de que me haga esas cosas. Yo no sé qué le voy a hacer. Y yo digo, mira qué atento está. Y hasta participa y me está diciendo que sí, está captando lo que yo digo. Y él está en el jueves pasado. No, mi esposa, sinceramente, ni me está apoyando como debiera de ser, yo por más que le digo. Así que espero que no estén allá en el pasado, que estén aquí en el presente, porque algunos están en el futuro. Aquí está. Ay, pues que se acabe rápido, porque como no alcancé a almorzar fuerte, ya tengo apetito. ¿Por qué crees que se ríen? Así que, ejercicio. ¿Cómo se llama este lugar? Estoy en el Palacio de los Deportes. Estoy en el Palacio de los Deportes. ¿Qué día es hoy? ¿Ya ves cómo algunos viven el 21? ¿Domingo 20? Domingo 21, en el Palacio de los Deportes, a las 3:15 de la tarde, estoy aquí para escuchar un seminario y tomar notas y aprender. No estoy antier ni el jueves ni el martes, no estoy ni el lunes ni el jueves ni el domingo próximo. ¿Sí? ¿Ya estamos aquí todos los que estamos? Algunos van llegando apenas. Ok. 6 meses al 3%. Algunos se evalúan desde el punto de vista negativo. Algunos nacieron, no, se fueron programando para ver el lado oscuro de las cosas, o el lado malo, el lado negativo. Son esas personas que se levantan en la mañana, corren la cortina, se asoman. ¡Ay, qué nublado está! Va a llover, qué lata. ¡Ay, qué fastidio! Pero al otro día se levantan, el cielo azul radiante, sol espectacular. ¡Ay, va a ser un calor espantoso! ¡Qué fastidio! ¿Quién quiere saber el secreto de la felicidad? Nacimos con la posibilidad de ver las cosas como se nos antoje. Es decir, vamos a decir que tenemos dos lentes. Y digo la palabra lluvia y saco un lente. Y digo, qué fastidio. Se me mojan los pies. Se me cae el peinado. Tengo que traer gabardina con la... ¡Ay, me choca! Y luego siempre con paraguas, que me siento... ¡Qué lata la lluvia! y vuelvo a decir lluvia, saco el otro lente. Digo, qué maravilla, se limpia el cielo, se riegan las plantas, crecen los árboles, se cuela el agua para el subsuelo, y de donde sacan agua de los pozos, hay agua. ¡Qué maravilla! La lluvia es exactamente la misma. Cambió el lente que tú estás usando para ver las cosas. ¿Y quién decide cuál lente vas a usar? Tú. Así que el día que uno aprende a sacar el lente positivo para ver las cosas, empieza uno a ser feliz. Porque a todas las cosas le ve uno el lado positivo. 6 meses al 3%. Algunos a la tercera semana se quieren rajar, ¿no? Al tercer no. Ay, no, es un fastidio. Nadie quiere. Depende de cómo estás viendo el no. Primero, sabiendo que va a haber nos. Porque yo, por ejemplo, digo, no quiero que todos entren al negocio. Para empezar. O sea, yo no quiero que todos entren. Yo. Porque imagínate, si todos entran, por ejemplo, ¿quién hubiera piloteado el avión que me trajo desde México hasta acá? ¿Quién hubiera cocinado en la mañana el desayuno que ingerí? ¿Quién hubiera limpiado la habitación del hotel donde estoy hospedado? Así que yo quiero que los que están ahí sigan ahí si no quieren estar acá. Ahora quiero que estén acá los que quieren estar acá. ¿Qué facilidad de palabra tengo yo, verdad? Porque mira, yo quiero que si hay, por decir algo, un arquitecto extraordinario que está fascinado con su vocación de arquitectura, en el estudio constante, en la creatividad, haciendo nuevas obras mejores cada vez, sea el que yo contrate cuando quiero hacer mi casa. ¿No? Y si hay un doctor satisfecho con su vocación en la investigación constante y en el desarrollo constante, y lógicamente le va a ir bien, ay, yo quiero que cuando me enferme, ese me atienda. Ay, que no los quiero a todos acá. Así que empiezo a pensar que va a habernos. Y de antemano digo, pues va a haber un número de nos por algún sí. Y otro número de nos por algún sí. Y otro número de nos por algún sí. Y otro número de nos por algún sí. ¿Verdad? Sí, ya ves, ahí estamos, sí. Y no sufro. ¿Quieres hacer el negocio? No. ¡Qué maravilla! ¿Tú puedes decir qué maravilla? No. En general lo que sucede es que... ¿Quieres hacer el negocio? No. ¡Ay! ¿Quieres hacer el negocio? No. ¡Híjole! ¿Quieres hacer el negocio? No. ¿Quieres? No. Y después de 14... ¡Ay! ¡Nadie quiere! Decidiste sufrir. ¿Quieres hacer el negocio o no? ¡Wow! ¿Quieres hacer el negocio o no? ¡Tremendo! ¿Quieres hacer? ¡No! ¡Maravilloso! ¿Quieres? ¡No! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Ah! ¡Bravo! Yo decido cómo quiero estar en la vida. Yo no sé ustedes, yo digo que la vida se hizo para ser feliz. Y si no lo eres, es por el lente que sacas. Y el lente lo decides tú. Aunque quieras convencerme de que no, pero hay cosas en las que uno forzosamente no hay tal. Hay algunos incluso que usan la técnica del doble garrotazo. ¿Se entiende la palabra garrotazo aquí? ¿Sí? Como el garrote con el que se le pega las piñatas, ¿no? Por ejemplo, se levantan en la mañana, desayunan, ya van con prisa para el trabajo, salen y la llanta pinchada. En México tenemos los yucatecos, que esos son positivos. Dicen, mare, mira nada más, se pinchó la llanta, pero qué bueno, nada más está desinflada del lado de abajo. Entonces, lo que tú tienes que hacer es decidir ante un evento que es irremediable, ¿cuál es la posible solución? Simple y sencillamente. Pero ahí van los de la técnica del doble garrotazo. Salen, ven la llanta punchada. ¡Ay! Pero ay, me cuesta. Yo ahorita que tengo prisa, qué lata, qué fácil. Y sale la mujer y los ve, ¿qué te pasa? ¿Qué me pasa? Se pinchó la pinchada llanta, ¿no? Pues sí, pero no te enojes. ¡Ah, no me enojo! Entonces, ¿qué quieres? ¿Que me ponga contento? No, no te pongas contento, pero ¿cómo no? Tenía la cita esa, ya se me hizo tarde. Sí, viejo, por favor. ¿Qué viejo? ¡Qué pinche llanta! Doble garrotazo. Primer garrotazo, llanta ponchada. Segundo garrotazo, fractura del dedo gordo del pie. Ahora ya tiene dos problemas, la llanta y el... ¿Quién decidió eso? Tú sacaste un lente que te hace reaccionar de esa manera. Ese es un hecho real, innegable. No es obligatorio molestarse. Pero algunos dicen que es obligatorio. Y ante ningún hecho es obligatorio ni entristecerse ni enojarse. Si yo me hubiera evaluado desde el lente negativo, pero entonces yo me... Ese es un... error que cometemos. Nos valoramos desde el punto de vista negativo. Y hay que aprender a valorarse desde el punto de vista positivo. Fíjate, aquí entré, como todos casi entramos, entusiasmados, ¿sí o no? ¿Verdad? Un chance, aquí hay una posibilidad. Yo no sé tú, pero yo hubo un día en que dije, aquí, en el negocio, hay chance de volverse ricachón. En lo que he estado haciendo, que llevo 20 años, ya me di... Óyeme, 20 años es más que suficiente para comprobar que en el pastel de miel, ¿no? O sea que no, ¿sí? Se necesita poquitito sentido común para saber. Si le sigo aquí, no hay chance. Punto. Acá sí hay chance. ¡Qué maravilla! ¿Quién sabe si se pueda o no se pueda? ¿Quién sabe si lo logre o no lo logre? Pero hay posibilidad. Yo prefiero estar donde hay la posibilidad que permanecer donde no hay. Ah, no, pero yo ya estoy seguro de que aquí no. Ah, por eso me quedo. Entonces yo entré aquí entusiasmado. no sabía nada del negocio, no tenía a nadie, no había ganado nada, al contrario, ¿verdad? No ganado, y sí tuve que invertir, ¿cierto? 6 meses después, ya no tengo que invertir, porque ya invertí acá, ¿no? Mi entrada, dijo. Ya tengo 3 personas. Ya gané 124 pesos. Y ya sé todo lo que he aprendido. ¿Dónde tengo que estar más entusiasmado? Pero la mayoría se evalúan desde el negativo. Y entonces aquí están ya bastante decepcionados. ¿Las circunstancias para decepcionarse? No. La evaluación que haces desde el lente negativo es lo que te hace decepcionarte. Si tú pasaste esos 6 meses oyendo cassettes, leyendo libros, asistiendo a los seminarios y a las convenciones, tú ahora tienes un conocimiento que no tenías, una motivación que no tenías, manejas cosas que no manejabas. ¿Me explico? Yo aquí sentí que ya había aprendido a hacer esta cosa. Entonces dije, ya aprendí. 2 convenciones, 3 seminarios, 30 cassettes, 5 libros, 6 libros. Pues ya es un avance, ¿no? Si nos comparáramos con una carrera tradicional, fíjate, 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años. ¿Eso estudian acá para una carrera profesional? Entonces imagínate esta evaluación. Un estudiante que lleve 4 años estudiando. Y dice, ay, llevo 4 años estudiando. He ido 6 horas todos los días. Y hago 2 horas de tareas todos los días. Y llevo 4 años. Y no he ganado un solo centavo. Ya me rajo. Mira, seguramente ya han visto esta situación, esta escala. Esta es la escala de los sueños. Sueños. Primer elemento fundamental para el desarrollo en el éxito. Y esta es la escala del dinero, ¿correcto? Entonces, fíjate, en la vida de pronto sucede que queremos sueños, digamos, de ese tamaño. La única circunstancia es que tenemos salario de este tamaño. Escala del dinero. Así que tenemos 2 posibilidades. Hacer crecer los ingresos al tamaño de los sueños que queremos o bajar los sueños al tamaño de los ingresos. Cualquiera de las 2. El esfuerzo, según dicen los que saben del funcionamiento, es el mismo, solo que aquí hay un esfuerzo de frustración y dolor, y acá hay un esfuerzo de placer y realización. ¿Quién prefiere el esfuerzo fregado de por vida? ¿Quién prefiere el esfuerzo permanentemente rico? Ok. Solo que esta escala es consecuencia de otra. A veces cometemos el error de querer empujar los ingresos solamente por sí mismos. Pero esa escala es consecuencia de otra escala, la escala del desarrollo personal. Así que donde nos tenemos que enfocar es precisamente en eso. Yo pongo este ejemplo, un dentista. Sabe sacar muelas y taparlas. Tiene derecho a cierto tipo de ingreso. ¿Qué tiene que hacer si quiere que le vaya mejor, tener mejor ingreso. Algunos dirían, pues que saque más muelas. Se me cayó el taponcito, perdón, ¿verdad? Pero no, vamos a suponer que estaba en el tope de su productividad. Muchas gracias, ¿eh? Muy amable. ¿Sí? Vamos a suponer que ya estaba en el tope de su productividad. Así que lo que tiene que hacer posiblemente es aprender endodoncia. Porque entonces saca muelas, tapa muelas, mata nervios, coloca coronas, sabe más, tiene derecho a que le vaya mejor. Pero todavía no alcanza para mis sueños. ¡Ah, qué maravilla! Desarróllate más. Aprende ortodoncia. Entonces, saca muelas, tapa muelas, mata nervios, coloca coronas, endereza sonrisas. ¿Sabe más? ¿Tiene derecho a que le vaya mejor? Pero que no, que todavía no alcanza para mis sueños. Maravilloso. ¿Qué tiene que hacer? Esa es una posibilidad. Para allá voy. Quizá, si ahí está su vocación, aprender cirugía maxilofacial. Para que si le llega un paciente que le dice, ay doctor, no sé qué me pasa, cada que llueve siento que me ahogo. Entonces, le saca dos muelas, le quita dos pedazos de hueso, ya sabe cirugía maxilofacial, pues ya tiene derecho. ¿Me explico? Es un principio de la vida. El principio, Luis Costa lo explicaba por ahí de pronto, del ser, hacer y tener. Tú tienes que ser mejor para hacer las cosas mejor, para merecer mejores cosas. ¿Verdad? Pero hay algunos, ¿verdad? Yo ya soy así como soy, y así como soy, quiero que me vaya mejor. No puedes estafar a la vida, hermano. Tienes que ser mejor para hacer las cosas mejor, para merecer mejores cosas. Yo estudié la carrera de actor 7 años. 7 años. Antes de este asunto, yo había trabajado 34 años de mi vida. 4 años fui morrongo. El ayudante, el mocito de una carnicería. Así se llaman, como el ayudante de la peluquería se llama chícharo y el ayudante... ¿No? ¿Aquí no se llama así? ¿Cómo se llama el ayudante de la peluquería? Él. Por eso digo que el ayudante, ¿verdad? Un año fui cobrador, un año fui mocito y no sé qué, no sé qué, otro año cobrador, 2 años fui taxista, 3 años fui carnicero, 6 años vendí equipo de oficina y 18 años fui actor. Eso suma 34 años, más o menos. Y después de 34 años de trabajar estaba yo en el estilo de vida A, o en la vida sin estilo. Llena de puros hitos, hitos, departamentito, chiquito, entraba el sol, me salía yo, jugaba yo a la comidita, en el cassette ya lo oyeron, ¡ay! ¿Ah? Me había vuelto especialista en huevos para el desayuno, ¿ah? Huevos a la mexicana, huevos con jamón, huevos con tocino, huevos ahogados, huevos tibios, huevos revueltos, huevos duros, huevos, ya cámbiale, está bien, te voy a hacer un omelette. ¿Por qué tantos huevos? El kilo de carne cuesta 36 pesos. El kilo de huevos cuesta 7. Uno come huevos forzosamente. La ropita, por acá han de conocer a Tony Morales, la comprábamos de ropita, de manguita, ¿no? Que yo no sé por qué las tiendas le ponen ahí el precio a las cosas, es con el afán de humillarlo a uno. Llega uno a comprar la ropa, lo primero que tiene que hacer es andar de agachón y empieza uno a revisar las etiquetas. Cuando aparece la etiqueta roja, dice uno, ay, este color sí me gusta. ¿Alguno de ustedes compra de manga? ¿Alguno? No muchos, la verdad, ¿verdad? El coche que tenía yo después de 34 años de trabajar, un coche que me había vuelto religioso. Me subía yo, Padre nuestro que estás en los cielos santificado, que arranque, por favorcito. La carcacha. ¿Acá se les llaman carcachas? La carga. De pronto lo dejaba yo en bajadita. Ahí es donde arrancan más fácil. ¿Alguno de ustedes conoce a alguien que tenga un coche que lo haya vuelto religioso? Las vacaciones. Yo decía que a mí no me gustaban las vacaciones. Me acuerdo que como a los 19 años fui de vacaciones a Acapulco. Está como precioso lugar, como a 3 horas y media. No, como a 5 horas en ese entonces, porque era la carretera la otra. Pero ahora ya hicieron la autopista del sol, que cuesta como $55 la ida. Entonces por el otro lado nada. Y ahí vamos un amigo y yo, 19 años tenía yo, aprendices de Playboy. Ahí vamos, a Acapulco. Y entonces vamos a la estación de los autobuses, ¿no? Señorita, ¿cuánto cuesta el boleto para Acapulco? 240. Ahorita venimos. Señorita, ¿cuánto cuesta el boleto para Acapulco? Segunda clase, ¿no? 180. Permítanos tantito. Al de tercera. Señorita, ¿cuánto cuesta el boleto para Acapulco? 120. Ah, está bueno, está bueno. Denos dos boletos. Llegamos a Acapulco. Bajamos. Llegamos a la costera. Es una avenida que está grande. Y luego están todos los hoteles. Y luego está la playa, ¿no? Precioso. Entonces ya llegamos. ¿Qué hotel te gusta, Fidel? Se llamaba mi amigo. Ese está grandote, está bueno. Señorita, muy buenas tardes. Queremos una habitación para dos. ¿Cuánto está costando? 460. Yo ganaba 1,000 pesos mensuales. Ah, ahorita venimos. Uno más chiquito, Fidel. Ese, ¿eh? Señorita, ¿cuánto cuesta la habitación? 220. Oiga, ¿dónde encontraremos un hotelito ahí baratón? Dice, pues por acá, por la costera, ¿no? Necesitan meterse para allá. Ah, bueno. Señorita, ¿cuánto cuesta la habitación? 60 pesos. Una habitación. Entra uno ahí. Los nidos de los murciélagos. Pues vámonos a comer. ¡Ay, a comer! Y otra vez regresa uno a la costera y dice, ¿cuál restaurante te gusta? Ese, ¡ay, qué bueno! A ver, ¿cómo están los precios? Pa. Yo no sé por qué tiene uno que ver el lado derecho del menú. ¿Ustedes conocen a alguien que vea los números? A ver, ¿alguien que conozca a alguien que ve los números cuando va a comer? Yo no sé por qué, como si los números tuvieran sabor. ¿Verdad? Entonces ahí vimos, wow, un coctelito, 36 pesos. No. Oiga, ¿dónde podremos comer baratito? Pues váyanse para acá unas, al mercadito, unas, son como 14 calles para allá y unas 8 para allá. Pues vamos a tomar un taxi. ¿Cuánto nos cuesta el mercadito? 15 pesos. Ah, si tomamos el taxi ya no comemos. Pues vámonos caminando para hacer apetito. 14 calles para allá, al mercadito. Es entretenido comer en los mercaditos. Sabroso. Espantando moscas y pateando perros. ¿Te imaginas esas vacaciones? Me volvieron a decir, óyeme, vámonos de vacaciones. Ay, no, a mí no me gustan las vacaciones. ¡Qué lata! Prefiero ir de aquí de mi casa, allá a la vuelta está el restaurancito de comida casera. 12 pesos, ¿para qué tengo que ir hasta Acapulco? ¿No? Y ya iba yo ahí. Que es muy curioso, en esos lugares le dan a uno una sopita, así de pollito, ¿no? Su arroz, un guisadito y frijoles y agua. Yo no sé por qué rayos, cada que iba yo me decían, ¿su arroz lo va a querer con huevo? ¿Qué me conocían o qué? Traían algo contra mi colesterol. Me acuerdo que a ese amigo le decía, cada que pasaba un coche que se llama Mustang, de la Ford, deportivo, decía, mira, ahí va mi coche. Ay, qué bonito. Mira, ahí va mi coche. Oh, mira mi coche aquí estacionado, ¿cómo lo ves? Cientos de la renta, 600 de la comida, 400 de los gastos de transporte y no sé qué, y los gastos de la casa, la luz y el agua, y no, total que me quedaban 200 pesos. Y fuimos a ver cuánto costaba el coche. 120 mil pesos. Rápido hice las cuentas. En un año, 2.400. En 10 años, 24 mil. Dentro de 60 años me lo compro. Espérenme, espérenme. Porque lo que me di cuenta es que quizá dentro de 60 años no iba a costar 120 mil pesos. Con la inflación, ¿verdad? Así que seguramente iba a ser 1.200.000, ¿no? Entonces yo, que soy bueno para las cuentas, inmediatamente dije, 30 reencarnaciones. Pero espérenme, espérenme, espérenme. Porque lo que sucedía es que yo no estaba seguro si podía vivir 30 reencarnaciones. Porque qué tal que me portaba bien y a la 18ava ya me iba yo a las otras esferas. Me quedaba sin el Mustang. Frustración horripilante, ¿no? Así que, ¿qué creen que me pasó? Me volví ciego. Me volví ciego. Ahora pasaba el Mustang. Y volví a pasar. Y estaba estacionado. Ya no lo veía. ¿Conocen a alguien que se haya quedado ciego? ¿Lo conocen íntimamente? ¿Lo peinan todos los días frente al espejo? Así andaba yo. Las vacaciones, ya les dije. Mi mamá quedó viuda hace 27 años, 28 ya. Desde entonces yo tuve la firme intención de ayudarle. La intención se mantuvo firme 24 años. ¿Conocen ustedes a alguien que tenga firmes intenciones? ¿Íntimamente? En lugar de ayudarle, iba yo a quejarme. Ay, mamacita, o sea, era ayuda, ¿no? Bueno, yo nomás me quedaba con las dos primeras letras. Ay. Acá Rodrigo está puestísimo apuntando todos los chistes, ¿verdad? La ayuda. Y hoy va, ay, mamacita chula, está re difícil la cosa. La inflación, la recesión, la depresión. Tú tendrás un poco de comprensión, me darás tu perdón. Nosotros ni nos enteramos, pero ya ven, la economía mexicana crea los efectos tequilas. ¿No? Hasta acá vino a dar la cosa esa. Nosotros nunca supimos que así nos llamábamos. Y luego, ¿a quién le gusta este maravilloso estilo de vida que tenía yo después de 34 años de trabajar? ¿Alguien levante la mano, aunque sea por solidaridad? Gracias. Gracias. Este estilo de vida maravilloso que tenía yo, sólidamente sustentado en una estructura perfectamente diseñada de deudas. ¿Acá en Colombia se usan las deudas? ¡Levante la mano quien tenga deudas! ¡Ay! Me encanta esta parte del asunto porque todos levantan la mano con una alegría, con una... ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya! Hay un doctor aquí, un doctor, doctor, que el AIDS, que el SIDA, que el cáncer, NEL, la deuditis, crescenditis por los interesitis, causa de todas las enfermedades, de ahí no te da hambre porque dices, ay, nos van a venir a cobrar, y entonces no, la úlcera, y luego comes así, sientes, ah, ah, gastritis. El paro cardíaco fulminante, doctor. ¿Ah? ¿De qué murió? De un paro cardíaco fulminante. Llegó el aviso de que ya estaban los abogados que le iban a cobrar los $37,800 más los intereses. Y entonces le empezó a dar un dolor en el brazo izquierdo. ¡Ay, ay, ah, ah, ah, ah! ¿De qué murió? Paro cardíaco fulminante. Mal el diagnóstico. $37,800 que no podía pagar. La colitis. Por las deudas, ¿no? La colitis de cobradores que llegan ahí. Oiga, ya es hora de que... ¿Sí o no? ¿Eh? Así estaba yo. Horripilante el asunto este, ¿verdad? Pero trabajaba yo con fe. Hasta me repetía yo esa canción del sueño imposible, ¿no? ¿Por acá la han oído? Con fe lo imposible buscar, alma combatir con valor, luchar. Pero ya estaba yo a punto de decepcionarme, ma. No veía yo posibilidades. Y uno trabaja porque quiere la vida mejor. Mira, yo trabajaba de veras con fe. Más o menos les voy a describir un día de actor. No me levantaba muy temprano cuando no tenía llamado en Televisa. Cuando sí, a las 6:30 de la mañana para ir al llamado a Televisa. Pero normalmente, ¿cómo diría yo? El trabajo del actor tiene dos facetas. Una faceta es hacer las funciones, divertirse, pasarla bien. Eso es re bonito, me encanta, ¿no? Sale uno y juega uno a que es otro y luego todos los que llegan ahí se la creen. Está ese bien padre, ¿ves? Pero la otra faceta del asunto es buscar el trabajo. Y esto es como de vendedor. Solo que ¿quién es el producto? Tú llegas y dices, ¿hay papel para mí? Ay, Víctor, estás muy alto para este papel. ¿Hay papel para mí? Lástima, Víctor, porque estás muy bajito para este papel. ¿Tiene papel para mí? Fíjate que lo podrías hacer, pero si fueras más güerito. ¿Hay papel para mí? Ay, Víctor, eres muy morenito. ¿Hay papel para mí? Es que estás muy flaco, Víctor. ¿Hay papel para mí? Te ves muy fuerte, Víctor. ¿Hay papel para mí? Estás muy joven, Víctor. ¿Hay papel para mí? pues ya estás grande para esto. Hay papel para... Yo decía que no soy de este mundo. Ese trabajo de levantada de autoestima cotidiana sucedía más o menos entre las 10 de la mañana y las 12 del día. De ahí me iba a los estudios de cine. A lo mismo. No, hombre, reanimador. Y después a las pruebas de los comerciales en la tardecita, entre las 4 y las 6. Y de ahí al teatro. O sea, había días en que hacía telenovela en la mañana, teatro en la tarde. Había días en que hacía comercial en la mañana, teatro en la tarde. Y los días que no había trabajo en la mañana, ir a buscar. Yo vendí máquinas de oficina. Cuando yo decía, esta máquina, no, gracias, nos gusta más la otra. No les gustó la máquina. Cuando te dicen a ti, al que le dicen que no es a ti. ¿Me explico? Sábados y domingos, descansadísimos. A las 8 de la mañana arriba para bañarse, arreglarse, salir hacia el teatro a las 9, 9 y media. La función de las 11, después la función de la 1. Sales del teatro a las 3 de la tarde, a comer, a bañarse, porque entras al otro teatro a las 6 de la tarde, haces la función de las 7, la función de las 9 y media, que va terminando cuarto para las 12, 12 de la noche, llego a la casa 12 y media, el sábado. Y el domingo, igual, ¡ay, qué bonito fin de semana familiar! Así estaba yo. Ya llevaba yo 18 años ahí. Y el estilo de vida, Así que cuando vi el negocio dije, ¿Me explicó? Hay chance. Quién sabe si se puede o no, pero hay chance. ¿Dónde vamos? Estábamos en el primer tema del patrón, los sueños. ¿Ustedes han visto su patrón del éxito y lo que dice? Primer paso del patrón, defina sus sueños. ¿Algunos han definido sus sueños? ¿Sí? Ok, qué bueno. Porque, por ejemplo, mira, yo con el coche. Aquí encima de mi casa, ¿ya ves qué te dicen? Te recomiendan y que está muy bien que pegues el... folleto de lo que quieres, ¿no? Entonces, yo como no sabía ya ni lo que quería, aquí arriba de mi cabecera que tengo así como librerito para los libros, entonces tenía yo aquí un coche que es un Concord, se llama, y aquí un Cutlass. El Cutlass azul, el Concord gris. Y me levantaba yo así enfrente, y enfrente tenía un Mustang amarillo y un Mercedes-Benz gris. Y del refrigerador tenía yo un, ¿cómo se llama este? Phantom, color rojo. Y en el espejo del baño tenía yo un Buick Regal. ¿Cuál crees que me compré? Un Cavalier negro. Ya voy a ir por el Mustang, que va a ser amarillo. ¿Ves? Pero, ¿te das cuenta? Como decía Luis Costa, los enanos no saben para dónde quieres ir. Así que no solo es importante tener un sueño, sino definir el sueño. Porque dijo Luis Costa, el sueño genera energía. No tiene que ser algo muy grande, pero tiene que ser algo muy importante para ti. Esta es una grabación con derechos reservados de Pronet. La reproducción total o parcial de esta cinta está prohibida. La compra de este cassette es opcional y no reembolsable. Aunque las técnicas y estrategias han funcionado para otras personas, nadie puede garantizar que funcionará para usted. Esperamos, no obstante, que las ideas aquí exhibidas puedan ayudarlo a desarrollar un negocio sólido y rentable. Estos materiales han sido publicados independientemente de Amway Corporation.